Oh, tema pirateado. Informa Radio Festival. Con este informativo de mayor duración, usted quedará al día con lujo de detalles del acontecer regional, nacional y mundial. El equipo humano de Radio Festival proporciona el apoyo logístico en vivo y en directo para el éxito de nuestra programación periodística durante todas las horas de transmisión. Por eso, somos la primera sintonía radial de la quinta región. Gracias, la fuerza de la lengua otra vez.